en La Voladora Radio. 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Mark Games. Voladora Radio. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, hola, bueno, sí, sí, ¿está, está? Ah, ok, perdón, ¿eh? Sí, buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en su programa favorito, Gumor Games, en su número 7 de las transmisiones que hemos tenido aquí en este espacio que nos brinda La Voladora Radio, que están en 97.3 de la FM, o también por internet en lavoladora.net. Ahí nos pueden sintonizar por internet, ahí, por los que no estén cerca de aquí del pueblo de Amecameca, que estén poco rodeados, ahí nos pueden escuchar por medio de la red. Hoy es un programa muy padre, vamos a escuchar música de este super juego Double Dragon, un juego de Arcadia. Yo soy Didier Sánchez, está mi compañera Rocío Castillo, alias a la gente Dar. ¿Cómo está, gente Dar, hoy? Bien, qué bueno. Espero que también tenga este juego en su lista de los jugados que haya tenido usted. Tenemos a Montserrat como en la sección de Simons, a Andrea Arellanes en la sección de Zelda, donde ella nos van a explicar más a fondo de lo que es el juego de Double Dragon y sus autores y todo eso, ¿no? Doble Dragón, un juego de Arcadia. Yo no quiero volarme el trabajo de mis compañeras, ellas van a decir de qué año fue y toda esa onda, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando tenía que 10 años y uno como chavito era más seguro las calles, y obvio, pues las tiendas íbamos a jugar los videojueguitos ahí en las calles. Y me acuerdo mucho de este juego de Doble Dragón, porque era un juego con que tenías que el típico clásico de que tenías que rescatar a la chava, ¿no? Eran dos juegos que para mí eran los mejores. Salió un 3 y salieron otros más, pero para mí los que más me han significado es el Doble Dragón 1 y el 2. Quiero mandar un saludo a todos los radioescuchas que nos están sintonizando, y a Jazmín Hernández, que le deseo de todas las suertes. Esperemos que nos llamen para la tercera ronda, jefa. Allá, a mis carnales y a mis carnales biológicos también, obvio. Ya tenemos chat en vivo, que de por sí ya estamos, pero pues como no se dejan, los gamers son un poco tímidos. Pues aquí ya tengo un aparatito que me puede echar la mano para que me puedan ahí agregar en sus contactos con Gumor Games, @rocketmay.com para los que tienen Yahoo, o en Hotmail en gumor-der, o sea, der. @hotmail.com. Pues vamos a sección, a los temas, compañera. ¿Cómo ves? Sí, vamos, para que tengamos un buen tiempo y sigamos explicando más a fondo de este super juegazo. Están en Gumor Games, Doble Dragón. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Ok, la primera rola que escuchamos es el opening del juego de Double Dragon, aunque este es un tema ripiado directamente del juego de Double Dragon de Neo Geo. Este es un... Bueno, de los openings, dije, este está padre, se tiene una diferente a la primera versión, que hubiera sido padre la primera versión, pero como este tiene un poco más de toque, más instrumentalizado, más instrumental, más grabado por músicos, que el otro tiene como que más más 18 bits, como le dicen acá por acá, ¿no? Y el segundo tema es el Double Dragon, The Secrets of Sunset Soken, que si se acuerdan, cuando empiezas el juego, pues el primer tema es esta, ¿no? Es la primera misión, cuando le pegan a la chava, se lo llevan, se la raptan, y sales tú de tu cochera con tu supercarrazo, pero en vez de que te vayas en carro, te vas caminando, ¿no? Está buenísimo. Y bueno, y es una versión que de este supergrupo, que se hacen llamar Sixto Sound, ¿no? Buenísima versión, muy rockera, muy pegadora, muy ponchera. Como dijimos, vamos a poner un poco de metal, un poco, porque no todos los temas tienen ese enfoque, pero la mayoría sí están bien clavados con el metal y con un poco de... ¿qué vamos a cortar? Ok, ya nos tenemos que ir a un pequeño corte, pero ahorita regresamos aquí en su programa Gumor Games. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Gumor Games en la Voladora Radio. Pausa. Estás escuchando la Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 6 y 45 minutos. Tenemos el control. Continuamos con Gumor Games. Ok, ya estamos de regreso. ¿Ven cómo no nos tardamos nada? Esto es lo bueno, ¿no? Tenemos aquí una radio súper veloz. Y bueno, le decía sobre el juego, ¿no? Que se rapta a nuestra chica y tenemos que salvarla. Y bueno, de los Arcadia, pues te conoces un buen de amistades, ¿no? Yo como no me conocí bastantes amigos, yo creo que de ahí es donde salieron todos mis cuates, realmente. Bueno, vamos a hacer un experimento. ¿Qué les parece si escuchamos? Bueno, me traje el juego en sí, pero vamos a hacerlo así como que estamos escuchando. De hecho, vamos a poner un track que bajé de internet. De que no es un track, sí es el mismo juego, para que escuchemos realmente cómo sonaban los maquinitas en aquel entonces. A ver, esta gente, Dar, podemos ponernos el track. Ahí está. De hecho, ese es el opening original de la consola, bueno, de la Arcadia, de la maquinita. Y obviamente, pues ahí estaba la presentación, que eran dos dragones cruzados, uno era rojo, uno azul. Y de hecho, ahí se oye el efecto donde ya salen de la cochera. Y echar golpe, ¿no? Porque se raptan a la chava y pues tenías que echarte tus buenos contrincantes. Y era un juego que, pues, lo más padre que era con la colaboración de otro compañero. Podían jugar dos en la colaboración y ahí podíamos echar batalla así para que rescatábamos a la chava esta, ¿no? Ahí es cuando echábamos las moneditas. Ahí supuestamente le pegan a la chava. Eso es todo. Ahí salíamos con el coche, ¿sabes? Taran, taran. Si te acuerdas, esa compañera, no has jugado ese Doble Dragón clásico, ¿no? Y lo que más me daba gracia de los muñequitos es que tenían un peinazo para atrás. Uno de cabello güero y otro con cabello rojo. Y con su chalequito acá, echando pecho, ¿no? Echando rostro según esto, porque al final resulta que como eran dos cuates, tenían que pelearse por la chava, ¿no? Es donde ya no me gustaba la onda. Porque de por sí ya el juego, cuando estabas jugando, no sé si nos llegaba a pasar de que te pegaba tu cuate por error y ya te lo estabas descontando y cada vez sí que te acababas las monedas nada más porque tu cuate te descontaba antes de terminar el juego. Pues ese es el track, más bien ese es el, así se escuchaba el juego, las maquinitas. Realmente no era muy atractivo en sí la música en ese momento que estabas jugando, ¿no? Nada más escuchábamos los puros golpes. A ver, por ahí se oye. Ahí está. Se caía, le quitaba las armas a los contrincantes para volver a usarlos contra ellos. Eso también era padrísimo, ¿no? El cuchillo era el que más daño hacía. Ese sonido que estaba era una manita que te indicaba que tenías que avanzarle, ¿no? Porque también era un juego que tenía su tiempo. Porque al final de cuentas había maquitas que, como no marcaban tiempo, hay gente que se quedaba ahí horas y se echaba su refresco y regresaba y otra vez avanzaba, ¿no? Y mientras que estábamos haciendo fila. Y ahí está. Ese es el tema de ya cuando sale el villano, el boss del nivel. Fíjense. ¿Quién no está recordando aquellos momentos de este juego, eh? Ahí están los golpesazos. ¿Qué más? No, o sea, hay muchas cosas que decir de este juego. El 1 realmente fue como que el apantallón de muchos, porque los gráficos también eran muy buenos en su época. Ahí ya ganabas y pasabas a la otra misión, ¿no? Bueno, ese era en sí el sonido de la maquinita de Double Dragon, como lo escucharon. Y bueno, ya escucharon el tema, el primero que escuchamos anteriormente. Perdón por escuchar. Soy como un disco rayado, pero pues... ese era el juegazo Double Dragon en su versión original del audio, con todo y efectos de golpes, ¿no? Es que me eché un ratito en juego para que pues escucháramos, lo tuve que grabar aquí una grabadora y para que demos el ejemplo de cómo eran los sonidos aquel entonces de las maquinitas. Bueno, pues vámonos a otros temas, ¿no? Para que sigamos con esto de Double Dragon, compañera. Desde la Federación Galáctica, para Gumball Games. Del sector de investigaciones Alpha. Double Dragon es un videojuego de arcade lanzado para máquinas recreativas en 1987, desarrollado por Technos Japan, que pertenece al género de peleas. Su distribución en Europa y Norteamérica la llevó a cabo Taito. Double Dragon alcanzó un gran éxito en los salones recreativos e inició una etapa de gran popularidad para los beat-em-up, tanto en recreativas como en consolas. Actualmente es considerado como un clásico. Gran parte de su éxito se debe a las mejoras y novedades que incluía. Tenía un nivel gráfico muy bueno para la época, con personajes bien animados y escenarios detallados. Había un gran número de ataques y podías quitarle las armas a tus oponentes para usarlas. Pero la mayor novedad que introdujo fue la posibilidad de jugar cooperativamente con otra persona. Algo inédito hasta entonces en el género. El nuevo remake de Double Dragon, Neon, tiene un sabor a la década de los 80 y no ha recibido muy buenas críticas por la prensa especializada. Por otro lado, algo que ha brillado por su excepcional calidad es la banda sonora, con tintes retro y ritmos llenos de energía. En esta banda sonora tenemos los temas clásicos remasterizados, que nos harán viajar al pasado, así como otros más recientes que realmente vale la pena escuchar. La música está a cargo de Jake Kufman, reportando desde el Centro de Investigaciones Simons para Gumball Games. ...97.3... La Voladora Radio. Pues ahí está. Perdón porque dije track, temas, pero no, era, íbamos a pasar a la sección de Simons. Y ahí está. Acaba de decirlo nuestra compañera Simons, todo lo relacionado, bueno, parte de lo que es Double Dragon, ¿no? Uno de los juegos que pues sí, fue un hitazo, ¿cómo no? ¿Qué otra cosa puedo comentar? Bueno, el compositor del primer juego, y creo saber que también del segundo, porque, ¿cómo se llama? Sí, leí por ahí que este compositor se llama Kazumaka Yamane, perdón por la pronunciación, pero así la tengo aquí, Kazunaka, bueno, vamos a ponerle Kazu Yamane. Este cuate japonés es el que compuso la música de este gran juego de Double Dragon, junto con la segunda saga, Double Dragon 2. Creo que se llama La Revancha. No recuerdo bien cómo se llama el segundo juego. Pues sí, algo así de La Revancha. Otra de las cosas, como les decía, los gráficos no se comparaban mucho las arcadias con las consolas caseras en aquel entonces. Me acuerdo que yo, cuando me compré el juego de Double Dragon, dije, ahora sí voy a tener el juego en casa. y la versión era muy diferente, bastante diferente, no era lo mismo, pero tenía sus niveles que eran, ¿cómo se llama? Aparentemente eran los mismos, pero le agregaban otros diferentes para como que enriquecer más el juego de la versión casera, ¿no? También, bueno, yo lo jugué en la versión Nintendo de la N, de la primera de 8-bit. Después salió el 2 y ese como que ya la versión casera como que le dio otro toque un poco más, un poco parecido más a la consola, perdón, a la Arcadia. Pero bueno, realmente no estaba muy lejos de parecerse en gráficos a la versión de Arcadia, ¿no? En sí la música en 8-bit se sonaba diferente, eso sí también, era muy distinto. Pero en sí el tener el juego en casa, el Doble Dragón, híjole, era la envidia también de la cuadra, de los que nos gustaba este hit del momento en aquel entonces, ¿no? Me acuerdo que también la versión de Sega, Doble Dragón 1, la versión Sega, ese cómo me encantó. De hecho, un cuate lo tenía, si es que me está escuchando, Eladio Domínguez de Amateur. Me acuerdo que este carnal tenía ese juego y nos pasábamos horas en su casa jugando Doble Dragón, ¿no? Y estaba padre la versión de Sega porque me acuerdo que te mataban, estábamos en cooperación. Ese juego, en esa versión sí estaba la cooperación, porque en la consola de Nintendo pues era de por turnos, ¿no? Primero jugaba el player uno y era nada más el personaje uno solo. Si te mataban, seguía tu otro compañero, pero solito también. En Sega pues sí pusieron la opción de que pues podían jugar los dos al mismo tiempo, el mismo trama del juego. Y la versión de Sega pues estaba padrísima, la verdad. No, pues yo creo que sí me atreví a decirle que era mejor que la versión de Nintendo, solo por ese detalle, porque también tenía sus cosas, sus contras y pro, ¿no? A veces que los controles no los podía manejar bien del Sega, estaban un poco complejos, o sobre todo porque los golpes que daba uno, ejecutaba a los contrincantes en ese sistema, pues tú dabas uno y como que ya recibías dos, ¿no? Era un poco complicado y lo padre también era de que podías continuar, te mataban y podías dale continúe, ¿no? En ese momento. Y lo castroso de la parte de Nintendo es de que si te mataban, al darle continúe te regresaban todo el nivel. Y ahí para qué decías, ay, otra vez todo el show. No, ese era lo padre contra. No jugué las versiones del Sega Genesis, pero me comentan que también estaban padres esas versiones. No sé. Que quieran comentarnos, chicos, llámenos al 97-852-52 con la ADA 597 para que nos hagan sus comentarios, llegar aquí o por el chat, que ya tenemos aquí el chat en vivo en gumorgames@rocketmail.com por Yahoo o gumor-dear@hotmail.com. También si quieren mandar un comentario al Face gumorgames, lo podemos checar para que pues, cualquier comentario sea que llegar aquí y nos pongamos a discutir sobre el tema, ¿no? Vámonos a... Perdona, vamos a ver, déjame ver. Agente Dark, vamos a organizarnos. ¿Cómo dice? Así vamos a canción. Pues vamos a un tema, chicos, a ver qué les parece. Y ahorita seguimos platicando. seguimos en la zona de juego con Goomer Games en la Voladora Radio. Pausa. XHECA, la Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, la Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97, la Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7 y un minuto. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Ya estamos aquí de regreso. Escuchamos, si no me equivoco, el track Double Dragon, We Are the Dragons. Esa fue la que escuchamos de la gente Darks. Sí, déjame decirles de qué artista es. Es que tengo aquí mis listas medio acá de. Ok, ahí dice que es Double Dragon. We Are the Dragons. De Andrea Milana. Esta artista que hizo un poco una versión de la misma pieza que tuvimos de esta de la misión 1. Ya le hizo una versión más electrónica, ¿no? Está muy padre esta versión. Bueno, miren, vamos a escuchar. Bueno, antes que empecemos con este tema, porque es un tema un poco largo. Sí, estamos de acuerdo, Agente Dark, que el que sigue está largo, extenso. Lo que pasa es que este tema en sí lo escogí porque es un grupo que se llama Vomitron. Es un grupo de metal bastante pesado. Bueno, pesado me refiero a que son muy buenos, muy virtuosos. Tienen una interpretación muy excelente. Hicieron un medley de este juego de Doble Dragón, en este caso el 1. Y dije, pues esta rola está padre, o sea, pues tiene todos los tracks del juego en una sola pieza. Y bueno, este grupo realmente, según lo que me enteré, es que es un grupo que no tuvo éxito con sus rolas. Se pasa, sacó unos temas de videojuegos y ahí sí, dio hitazo. Bastante curioso, ¿no? Esto de la música, que como hay gente que se dedica a los tributos y cuando hacen cosas originales, pues no pega sus rolas porque ya están la gente acostumbrada a escuchar sus tributos más que nada que sus rolas, ¿no? Y eso es como que algo que pues luego platicaríamos como otro punto, pero también quiero dedicarle un programa a este super banda que se llama Vomitron, porque tiene aparte merles de Ninja Gaiden, de Zelda, de Double Dragon, vamos a poner otra vez, de Contra, Castlevania, y buenas versiones, chicos, muy buenas versiones. Pues vamos a poner este track, va a estar un poco extenso, así que agárrense, porque este tema realmente vale la pena escucharlo con alto volumen, así que súbanle volumen a su estéreo, chicos. 97.3, La Voladora Radio. ¡Sas! El supergrupo Vomitron interpretando Doble Dragón con esa fuerza del metal, del heavy metal. Y bueno, y un poco pues, también se le escucha algo del progresivo, ¿no? Con esos cambios. Pero ese dominio sobre todo de la guitarra con la distorsión. Y algo que diferencia la música de los videojuegos. Bueno, en sí, bueno, ¿qué sería la diferencia? Perdón. Si escuchamos temas como Steve Vai, Joe Satriani, escuchamos como que las formas de requintear los solos, como que el solo está súper prendidísimo, lo que quieran, pero la base siempre es como que muy, pues más base que nada. Y en estos tracks, pues realmente llevan un tema, y aparte que la base de lo que va a llevar el acompañamiento, tienen también mucho juego. Y eso es lo que me gusta de los temas de videojuegos convertidos al metal, porque en sí no hay una especie de ¿cómo se dice? De individualismo, ¿cómo se puede? Se me van las palabras. El chiste es de que en sí el tema realmente no se lo lleva siempre el guitarrista, ¿no? Pues ahí como que le van compechaneando, y sobre todo porque los temas en sí tienen mucha energía, ya que los cambios por los mismos, como pasaron por diferentes misiones de este juego, pues sí nos hacen pues sobre todo con estas versiones del metal, pues agarrarse bien de los audífonos, de lo que sea, de las bocinas, porque el metal tiene poder, la verdad es un estilo con mucha fuerza, ¿no? Yo respeto todo tipo de géneros, yo reconozco que este tipo de género, el metal sobre todo, tiene esa fuerza, que los videojuegos por algo los usan demasiado, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo ve esta gente Dark? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí? ¿Ya? Ok. Pues vámonos al siguiente corte, chicos. Recuerden que estamos en el chat en vivo. Gumer Games. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Gumer Games, en La Voladora Radio. Pausa. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Les damos juego, quieren tirar, todo tiene premio, todo tiene regalo, juéguele a las caniquitas, tírele. Tengo mucha esperanza en que este México ya sea distinto, ¿no? Que no sea lo de siempre, irles enseñando a mis hijos, ¿no? Que es bien importante votar, porque pues de eso dependen muchas cosas en tu vida. Que haya muchas más cosas para ellos y pues por eso debemos votar todos. O sea, primero vamos a votar y luego nos vamos a la pancita, ¿no? Tú decides qué quieres para México. Vota el 1 de julio, IFE. Fue la primera vez que me tocó y estoy muy orgullosa de haberle entrado. Si me vuelven a pedir que lo haga, ahí voy a estar con gusto. No es cualquier cosa, es algo que no se olvida y te hace sentir muy bien. Ellos ya vivieron la satisfacción de comprometerse con su estado y con su gente al recibir, contar y registrar los votos. Si en estas elecciones saliste sorteado para ser funcionario de casilla, participa. Tú harás la diferencia. IFE, Instituto Federal Electoral. Son las 7:17. Estaban una vez dos pies juntos. Estaban juntos, pero no unidos. Un pie era frío y el otro era caliente. Entonces el pie frío le dijo al pie caliente: tú eres muy caliente. Y el pie caliente le dijo al pie frío: tú eres muy frío. Y en eso estaban, o sea, peleándose, cuando llegó Hernán Cortés y los quemó a los dos. La historia del pie frío y el pie caliente. Subcomandante insurgente Marcos. 97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Ok, ya estamos de regreso. Bien, entonces ya estoy recibiendo los comentarios. Por fin, hasta que los gamers hablan, aunque sean de nuestra propia, ¿cómo se llama? De nuestro área de trabajo, como Eladio Domínguez. Nuevamente, carnal, por supuesto, los viejos tiempos en las consolas. Y como lo vuelvo a repetir, pues ahí me hice de los cuates, como carnal Eladio Domínguez, al vaquero. Con este cuate como tuve problemas en la maquita de los arcades de Street Fighter, nada más porque le ganaba unos cuantos juegos y unas cuantas monedas, ¿no? Era buenísimo. ¿En qué vamos? A ver, déjame ver, porque yo cuando estoy con mis papeles, he hecho un relajo y ya ni sé de dónde estoy, hasta mi agente Dar me dice, chale, este cuate no se organiza bien y me hace bolas. Ya pasamos lo que es el track de Omitron, ¿no? Entonces ya se supone que en este corte ya estamos para pasar a los tracks del Double Dragon 2, que era otra versión, la siguiente secuela, y aquí era un poco complicado para aquellos que empezábamos con esta nueva saga del Double Dragon, porque las patadas ya no eran para enfrente, ahora eran para atrás, ¿no? Y los puñetazos eran lo mismo, pero aquí la patada era el truco que tenías que voltearte, la patada para atrás, te volteabas y el cachetadón, lo que sea. ¿No? La agarrada de greñas. Buenísimo el juego, estaba divertido. Aquí sí quitaron lo que le cambiaron aquí, yo creo que fue, es de que ya no podías darle a tu compañero pues ciertos golpes. Nada más le dabas uno por equivocación pero no le hacías gran daño, ¿no? Porque como que decían, no, pues ¿para qué le vamos a poner esa rivalidad a los compañeros? El chiste es que se acompañen, que se cooperen. O así que coopera. Ay, Dios. Sí, vamos a pasar a los siguientes temas, compañeras, ya una vez, Dark. Ok, pues estos son del Double Dragon 2, a ver qué tal. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Ya estamos nuevamente de regreso. ¿Y qué les parecieron estos dos temas? De, déjame checar aquí. Se llama Unleashing. Ay, güey. Perdón. Unleashing the Hungry. Ay, es que cada nombre que pone aquí. Pero el tema este que escuchamos es de la misión 1. Tengo una confusión porque en la consola del Nintendo, este tema, como que lo invirtieron. El tema de en Alcardie, el tema que escuchamos este era para la misión 2, y el de la misión 2 era la misión 1, en, supuestamente en la versión de Alcardie, en la versión de Nintendo. Bueno, para que no les haga otra vez bolas, porque yo también me las hice. Entonces es que invirtieron estos dos temas, ¿no? Pero en este caso escuchamos que, pues, según aquí es la misión 1, de que sí, otra vez voy a tratar de pronunciar esto, que es Unleashing the Hungry. Hungry, yo con mi inglés, mi Spanish English. Y la otra rola se llama Long Pursuit, misión 2. ¿No? Estos temas, estos que acabamos de escuchar nuevamente, déjenme les digo de quiénes son, acá están. Bueno, es los intérpretes que hicieron estas versiones fueron de estos japonesitos que se llaman... ¡Ay, qué problemas me meto con estas pronunciaciones, carnal! Que dice Kazushiro Hara y Naburiho Tamahashi. Estos dos japoneses hicieron en las versiones de estos tracks, que vamos a escuchar otros tres o cuatro temas de este disco de Double Dragon 2, de tributo que le hacen al juego. Y lo que decía mi compañera, a la gente Dark, lo trágico de esta segunda versión del Double Dragon es que en la primera pues se raptaban a la chava, ¿no? Y en esta segunda pues la mataban. Ahí sí estaba medio canijo. Y aquí abrías la cochera y ya no era un carro, era un helicóptero. Y como dije, chale, mejor se van poniendo los transportes y se van caminando siempre, ¿no? Pero estaba padre. Realmente era como que la versión 1, pero retocado. Obviamente con nuevos movimientos. Había un movimiento de los personajes que era el reguilete, ¿no? Y ese como quitaba energía a los contrincantes. Estaba buenísimo. A ver, aquellos compañeros que están conectados en el chat o en el Face, quiero que me manden, a ver quién es el primero que me manda su respuesta de cómo se llaman estos dos personajes del Doble Dragón. Eran dos, solamente dos, de la versión 1 y 2, porque ya el 3 se agregaron otros dos personajes que eran japonés y un ninja. Pero bueno, pues espero que me manden el mensaje en este momento y me digan los nombres de los personajes de estos dos peleadores de Doble Dragón. ¿Qué sigue, compañera? ¿Nos vamos a corte? Bueno, pues vamos a un breve corte, chicos, y regresamos a ver si ya tiene la respuesta. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en la Voladora Radio. Pausa. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7 y 31 minutos. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Pues ya estamos aquí de regreso nuevamente. Pues no he recibido mi mensaje para la respuesta. ¿Qué pasó, chicos? Primero aquí estoy como loco en el celular y ahora ya no. Bueno, así es esto, ¿no? A lo mejor ya están cansados de escucharme. Pero la música está suave, ¿no? La neta del planeta, las rolas de los videojuegos pues son muy versátiles, como lo he dicho en los anteriores programas. Te encuentras desde el jazz, desde el metal, desde la electrónica, incluso hasta el reggae y ska. Ya con los juegos de carreras te encuentras de todo y ya con versiones de artistas ya conocidos, ¿no? Que eso es un peligro para la chamba, para los compositores de los videojuegos, porque ya no los llaman para hacer música para el juego, ya mejor escogen las rolas más populares y ya las meten. Y está bueno, pero pues no sé, me agrada la idea de que pongan música original del juego para que te centres más en él y lo disfrutes más, ¿no? ¿En qué vamos, chicos? Bueno, estábamos todavía en la versión. Bueno, aquí puse que íbamos a hablar de las versiones caseras, que ya lo estaba platicando, ¿no? De las versiones del Sega, de Nintendo, que en aquella época Nintendo y Sega eran las competencias. Cuando salió Super Nintendo ya estaba PlayStation y ya como que cambió todo el formato. Antes el cartucho a mí se me hacía el mejor formato, porque pues era resistente, era bonito. El diseño del cartucho del Sega era un cartucho chiquitito. Y lo que más me gustaba es que tenía su estuche así como hoy en día, pues las películas. No que el cartucho de Nintendo, pues él tenía su estuchito, pero venía en un cajón, en una caja. Y el Sega no tenía un estuche padrísimo. Esa era la parte muy atractiva también del Sega, ¿no? Y otra de las cosas que tenían las consolas caseras es que, pues no sé, los juegos tenían en cierta forma sus juegos exclusivos. Sega, me acuerdo que mi cuate Eladio decía, ahora que me está escuchando, porque sí me estoy acordando bastante de él, porque tenía el juego de Alex Kidd. Ese juego que era también un personaje que, pues, como que le hacía la competencia al Mario, ¿no? El Alex Kidd. Y lo chido es que tenías que, si no me recuerdo, tenías que competir contra los enemigos jugando a piedra, papel y tijeras. Ese era todo lo que tenías que hacer al llegar al boss, ¿no? Y bueno, Sega también sacó el Sonic, el gato Sonic y otros más, ¿no? Pues, vamos a tener que hacer un programa especial para el Sega. Ya de hecho estoy invitando a nuestro carnal a ver si se atreve. Más bien no se atreve, si se avienta a venir un rato a echar plática con nosotros. También a mis otros cuates, al Alex, que también es un super jugadorzazo. Que te mando saludos nuevamente, carnal. ¿A quién más? Al Orejas. Bueno, están buenos y cuates, pero bueno. Vámonos a... ¿Qué seguimos, compañera? A gente Dark. ¿Sección? Ah, ok, vamos a otro tema. Vamos a otro tema, chicos, y te les digo cuáles son sus nombres estas. Es Gumor Games. La Voladora Radio. 97.3, La Voladora Radio. Ya estamos aquí nuevamente. Los temas que escuchamos es Advancing Towards Sunset, Misión 4. Esa versión, bueno, la Misión 4 es la... Bueno, en Arcadia nunca salió esta rola porque no estaba agregado esta misión. Bueno, Misión 4, ¿cuál sería en Arcadia? Déjame acordar. Pues creo que era la de ya cuando estabas dentro del castillo, si no mal recuerdo. En la versión de Nintendo era cuando, no sé si se acuerdan, chicos, que estabas en un área donde había picos, o así que decían, ¿no? Picos en el techo, o sea, que arriba, y saltabas y obviamente te espinabas y azotabas otra vez al suelo, ¿no? No sé si se acuerdan realmente de esta misión, de esta uno de los niveles que agregaron para la consola de Nintendo. Y esta rola, ¿no? El tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, tan. Esta estaba pero pegajosísima. De hecho, era una de las misiones que más me gustaba por la rola que estaba de fondo. Y la otra rola que dije, que es la de Escape to the Forest, misión 5. Esta pues ya era la del el típico, ¿cómo se llama? Cuando ya estabas en el bosque, ¿no? En la versión 1, me acuerdo que tenías que pasar un puente que todo el mundo se caía al principio. Cuando no sabías realmente cómo atravesar ese puente, dabas el mal salto o realmente ni llegabas a saltar, te caías luego al agua. Y muchos como perdieron fichas ahí cuando éramos novatos. Y en esta versión, la segunda, el atractivo aquí fue el tractor, ¿no? Que era un tractor que no, estaba de fondo, tú pasabas así como si nada. El tractor se prendía y frum, empezaba a moler el trigo. Y pues solamente estabas de paso tú y tenías que saltar. No saltabas, pues que pasaba a llevar, ¿no? ¡Órale! ¡Qué onda! Está bueno esa misión. Vámonos a la sección, ¿sí, no? La sesión de Zelda de nuestra amiga Andrea Arellanes, a ver quién tiene. Hola, soy Zelda y estás en Gomer Games. En su sección, Las Aventuras de Zelda. Double Dragon es un videojuego del género de combate creado por la compañía Technos Japan en 1987. La historia está situada en un ambiente post-apocalíptico en la ciudad de Nueva York, liderado por los Black Warriors, la cual es una organización criminal que quiere saber los secretos de Double Dragon. La novedad de este título es el modo cooperativo en el género de peleas, por lo que es un videojuego de gran influencia en la industria. Bajo el contexto en el que se encuentra situado Double Dragon, no puede faltar la música que lo acompaña. En la versión para las recreativas, se lanzó la banda sonora original en 1988, creada por el compositor Kazunaka Yamane, quien también realizó la música para la segunda entrega de este juego. Para Double Dragon 3, los principales compositores de estas melodías son Akira Inoue y Nosaki Takaro. Jake Kaufman es el creador de la música para Double Dragon Neon, que salió al mercado norteamericano el pasado 11 de septiembre para la PlayStation 3. Algunos datos interesantes de este videojuego que podremos mencionar es que en el año de 1991, Marvel Comics publicó una serie de 6 números basados en Double Dragon, producida en Estados Unidos bajo la licencia de Trade West. El juego tuvo una serie animada, producida por Dick Entertainment, de 26 episodios, transmitida entre 1993 y 1995. En 1994, James Jukic dirigió la película titulada Double Dragon, basada en el juego con el mismo nombre, aunque no tuvo buenas críticas del público más exigente, los gamers. Sin duda, Double Dragon es uno de los juegos más importantes nacidos en las recreativas. Su influencia es notada en una gran cantidad de videojuegos. Reportó para Gumball Games, Zelda. ...97.3, La Voladora Radio. Ok, ya estamos. Muchas gracias, Zelda. Gracias, Andrea Arellanes, por tu participación aquí en tu sección. Y bueno, rápidamente digo los correos para que nos escriban. Ya casi se está acabando el programa. Es el gumorgames@rocketmail.com. Ese es en Yahoo, aunque en Yahoo sacó una versión que se llama Rocket Mail. Por eso le puse, porque suena a Mil Rock. Y gumor-der@hotmail.com para que nos hagan la charla aquí en el chat. También en cabina@lavoladora.net para que también ahí de esa forma nos pueden llegar sus comentarios. Y los teléfonos, que hoy ya no están sonando, quién sabe por qué, es el 597-852-52, ¿no? Pues échenos un comentario, chicos, no se olviden nosotros, y vamos a otro corte y ahorita regresamos. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Gumball Games en La Voladora Radio. Pausa. La Voladora Radio. 1-1 hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. 1-1 hacemos la radio. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Tenemos el control. Continuamos con Gumball Games. Ok. Bueno, pues vamos a recordar un poco más en la aventura de los Arcadia, sobre todo en esta experiencia de los videojuegos en el Double Dragon. Las experiencias que yo tuve agradables, como era un juego, pues en cierta forma con un tema medio cursi, porque pues tenías que rescatar a tu damisela. Cuando tenías un compañero, un cuate que jugaba contigo, pues como le decía, o te ayudaba o te echaba a perder tu juego. Ese era realmente desagradable. Yo creo que de ahí salió el juego de Street Fighter, ¿no? Para que obviamente dijeran, bueno, pues si quieren agarrar, pues agárrense sabroso, ¿no? Por este juego. Y la versión 2, pues mataban a tu chava, entonces íbamos a vengarla. Y lo interesante de este juego, de esta segunda versión, es de que pues, yo no tenías que, el villano final, tenías que matar a tu propia sombra. Era como para que, o era tu alma. No recuerdo, chicos, a ver si alguien me podía corregir ahí. Pero sí, de que era un doble tuyo, era un doble, ¿no? Era un fantasma, por decirlo así. Que yo creo que cuando matabas a tu sombra, a tu fantasma, a tu alma, pues como que te adjudicabas la muerte para estar con tu amada, ¿no? Y en este caso ya no se peleaban los dos, ya estaban los dos. El final era que estaban los dos fotografiados con esta chava, y todavía la chava en la fotografía pues empieza a llorar, ¿no? Está tipo medio cursi, pero pues era pues llamativo en aquel entonces, ¿no? Que nos gustaba hacer, echarnos el héroe, por decirlo así. Pues vamos a un tema que se llama Breaking the Barrier de Misión 7. A ver si qué les parece. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. Breaking the Barriers, Misión 7. Que si ya mal, no mal recuerdo, es el track cuando ya estabas con tu enemigo, ¿no? Y los enemigos de Doble Dragón eran bastante extraños. Eran súper altísimos. Y súper musculosos así. Te arrojaban por los aires. Y en el 2 tampoco eran tan. Bueno, sí, también eran bien extraños. Había uno que te agarraba de las riñas, te colgaba. Y te daba tus buenos golpesazos en el estómago, ¿no? Y hasta todavía se ría. No sé. Y ¿cuál otro? Había unos como. No sé cómo se les llaman esos cuates que tenían los palos que se pegaban. Decían unos que. ¿Cuáles otros eran también? Unos también muy locos. Unos que. Bueno. El castillo también era fenomenal. Las dos versiones, el castillo tenía unas trampas. Creo que el más complicado era los muros que se aventaban, y eso pues como dañaba y estaba, pues, chicos, miren, ya prácticamente ya se nos acabó el programa. Nos voy a dejar con dos temas al final, que son los temas del final del Doble Dragón 2. Son baladas, así que por si están con su chavita, y pues pues son dos temas que les va a poner un ambiente así fresco, por si están con su chava. Aquí pues inviten unos cafecitos, chocolatito, porque esos temas están bien cursis, pero que entran dentro del juego, ¿no? Sus tracks. Rocío Castillo en los controles, Montserrat Sánchez en la sección de Simons, Andrea Arellanes, sección Zelda, en la sección de Aventura de Zelda, perdón. Yo soy Didier Sánchez, ya repetí otra vez, ¿eh? Humor. Y bueno, no se olviden que estamos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 de su FM, y pues también por internet nos pueden escuchar por lavoladora.net. Y chicos, no se olviden de mandarnos sus comentarios, porque ya no ha habido comentarios en el programa, y espero que nos escuchen el próximo, y sí, nos hagan llegar esos comentarios que tanto nos hacen falta. Yo me despido sin antes decir que si tienen tele, conecten su consola y pónganse a escuchar su juego. Vámonos. La Voladora Radio. Thank you.